Nene, nene, dejá de gulearme la ladera, ¿eh? ¿Te pensás que no me doy cuenta? Bueno, 2 minutitos pasaron de la 1 del mediodía, seguimos aquí en Apura Cháchara. Qué verdadero placer, ¿eh? Qué verdadero placer, al menos personal, ¿eh? Porque vamos a estar hablando con Willy Cruz. ¿Qué tal? Muy buen día, señor. ¿Cómo anda usted? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Pero mejor me daría vértigo. Ahí va, eso me gusta para arrancar, Che, ¿cómo te gusta que te presenten? ¿Como saxofonista? ¿Como guitarrista? ¿Como vocalista? Como capricho de la naturaleza, patrimonio de la humanidad, pues nada, no se sabe, cada cual tiene, en cualquier área de las que tengo la suerte de abarcar, que le haga pasar un buen rato al que lo dice. Pues. Ahí va, bien ahí. Che, Willy, sos, a mi manera de ver, creo que aquí también con los chicos que hacemos el programa, uno de los, digamos, integrantes de lo que se le puede llamar el rock nacional aquí en la República Argentina. Sos un tipo verdaderamente grosso, capaz que no de esos que se renombran mucho, pero sos un tipo que ha estado con bandas increíbles como Los Redondos, como Los Abuelos de la Nada, con Sumo, con Charlie, con Los Fabulosos Kyla, con James Brown estuviste. Digo, ¿vos cómo lo notás a esto en la gente? ¿Cómo? Disculpame, Willy. Con Riff y con Los Encargados, en la misma época, con lo cual habla muy bien de mi promiscuidad musical. Es verdad, es verdad. Digo, ¿pero cómo se carga con todo esto? Digo, vos lo alguna vez, digo, cuando te acostás, cuando estás por ahí caminando en algún parque, algo, digo, ¿lo pensás a esto? Digo, y decís, wow. O sea, con la gente que estuve, con la gente que compartí escenarios. Bueno, sucede que, sí, lo pienso porque me lo recuerdan, y aparte sucedió, y yo estuve ahí. O sea, lo máximo de lo que llego es que pateo entre gigantes. Eso no me cabe ninguna duda, y en este momento estoy sacando mucho pecho. Ahí va. Y de ponerse en la situación que te saca del plano de una persona, ¿no? Se nota. Qué auténtico se te nota, Willy, ¿eh? Eso está muy bueno, y cuando uno escucha tus discos, también se nota eso de lo que querés transmitir musicalmente, que es algo como si fuera, digamos, así medio metafórico, sería como una libertad, ¿no? O sea, es lo que querés expresar o lo que se nota, ¿no? Que querés largar a través de tus instrumentos, de tu música. Que me relajaron en ese sentido. Y lo de cantar en inglés es porque me cayó bien, y si canto en castellano, no puedo evitar pedir cantar como Javier Martínez. Para mí es como se canta en castellano, ¿no? De hecho, él inventó el cantar en castellano del rock y del blues. ¡Qué gente que...! De una. Che, qué músicos que nombrás. Escuchame una cosa y te voy a tener que hacer esta pregunta. Sé que a los ex integrantes, a la gente que ha compartido un escenario con Los Redondos, muchas veces no le gusta que le hagan estas preguntas, pero bueno, tengo la posibilidad de hacerlo y lo voy a hacer. Pero digo, a nivel personal, a vos, no te voy a preguntar que tomes partido por nadie, pero digo, ¿qué sentís que una banda tan representativa, que una banda tan grosa, una banda que le puede dar tanto al pueblo argentino, hoy tenga los conflictos que tiene y que no se puedan juntar, teniendo la posibilidad, ¿no?, de que están todos vivos, de que están todos haciendo música y que puedan darle eso que la gente tanto tuvo en su momento, ¿no?, como fue Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Y es que Patricio Rey opera Muy bien, siempre hay que estar con el lado del que gana. Sí, eso tal cual. O sea, yo escuchaba a su estéreo y me parecían buenísimos, y si alguno me dijo careta, pues aquí te veo, papá. Yo, la mente es como un paracaídas, si no lo abrís no sirve para nada y te das contra el suelo. Así que, ya sabes, lo que son estupideces como eso, me quedo con el que gane, desde luego, el que gane tenga razón, pero esos son estos rock and roll, no es cada sí, uno, de bueno. Willy, con respecto a esto, la última pregunta, digamos, de tu pasado musical, y te voy a hacer, veo que sos un tipo que se expresa de una manera sensacional y muy poética y hasta artística. ¿Qué se siente tocar ante más de 100.000 almas? Te puedo decir una cosa, te pone mucho más nervioso tener tres cretinos amigos tuyos en la primera mesa de un barcito de 30 personas que 100.000 personas. Yo particularmente después me dicen, ¿no viste que estaba fulano ahí, que estaba esa chica ahí? No miro, veo, pero, o sea, miro pero no veo, estoy caído dentro mío cuando estoy tocando, no me modifica, lo que sí me alegra es que me sigo poniendo nervioso en cada show que hago antes de salir. Qué bien eso, Willy. Che, contanos un poco cuál es la propuesta para mañana, lo que vas a estar presentando ahí en Macanudo a partir de las 9 de la noche con Willy Crook y Los Puelches. Pues no tengo la menor idea, precisamente voy al show para ver qué pasa. Es fantástico. Los Puelches son unos funky torinos del mundo paralelo, del mundo bizarro de Superman. Son gente que me ha hecho la gamba una vuelta y han quedado como hermanos así, incondicionales. Los funky torinos sigo tocando con ellos, tengo un equipo muy muy competente de funky torinos, pero Los Puelches tienen un lugar especial en mi cariño, así que ya, bueno, y aparte, bueno, Giannini es un cretino, un insolente de la música gusta de él, lo sé. Ahí va. Así que pues nada, tendrán un par de campeones acompañándome. Y a ver, pasamos todo precisamente a ver qué pasa, a ver qué hacemos. Ahí va. ¿Es la primera vez que venís a Tandil? No. ¿Ya has venido? Iba mucho a Villa Gaucho porque tenía ahí un asunto. Tenía una persona que me interesaba muy mucho. Y he ido un par de veces para decir muchísimo que no voy, así que me alegra mucho ir a la... Bueno. Bueno, Willy, realmente un placer haber charlado con vos. Sos un tipo muy auténtico, que nunca había tenido la posibilidad de charlar, lógicamente, con vos, pero se nota una autenticidad importante en tus palabras y se nota que sos un artista de esos que se le pueden llamar artistas. Pues nada, caballero. Bueno, con respecto a la cantidad de gente y todo eso, la verdad me pone bastante atento, no digamos nervioso, me pone atento ir a volver a sentir que hace mucho. Cada lugar tiene lo suyo y en cada lugar tiene que pasar algo, ¿no? De una. Para eso estamos, para alegrarte, insisto, como el oficio más viejo del mundo. Willy, muchísimas gracias, en serio, y bueno, nos vemos mañana jueves ahí en Macanudo para disfrutar el show que vas a estar brindando aquí en la ciudad de Tandil. Macanudo, qué frase. ¿Viste? Y pintas. Sí, amigable, ¿no? Isidoro Cañones, Macanudo, Isidoro. Che, Willy, muchas gracias, en serio. Dale, bien ahí. No, hemos estado aquí con Willy Crook, ¿eh? Qué lindo las cosas que a uno le permite el tema este de hacer radio, ¿eh? Hablar con estos grosos del rock nacional como lo ha sido Willy Crook. Me han quedado cosas por preguntarle por el funk, por un montón de cosas que hubiera recorrido por su vida, pero el tipo muy claro, muy auténtico, ¿no? Yo no sé si es una frase de él, pero está buenísima. Dice, la mente como paracaídas, si no la abrís no te sirve para nada. Es muy bueno. De una. Ese tipo estuvo volando aquí en la pura cháchara. Así que estén atentos, anoten este teléfono, 44-33-819. En breve vamos a estar habilitando la línea, podés llamar e ir a ver este grosso con el que estuvimos hablando recién. este grosso que ha estado con bandas increíbles, que ha hablado de Los Redondos recién y dijo, yo voy a estar con el que gana. Hay que decir esas cosas, ¿eh? Así que nos vamos a un pequeño tandín, nos relajamos, yo analizo lo que pasó y volvemos. Haces un cuadro sinóptico.